Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Y bueno, hoy lo estábamos comentando, tenemos en los estudios de la radio al pastor Néstor Valtorta. ¿Es así? ¿Está bien? ¿Es correcto? Sí, muy bien. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Seminario. Gracias por la invitación, la oportunidad de compartir y muy contento porque podemos ver a Dios siempre ayudándonos en nuestros desafíos diarios, así que estoy contento. Bueno, la invitación, llega usted por la invitación a toda la gente a participar de este torneo que se viene este sábado 30 en el Centro Luz y Vida. Hablemos un poco del torneo, después, o hablemos un poco del ping-pong, como le parezca. Bien. Bueno, el tenis de mesa es un deporte muy bueno porque te genera bastantes desafíos. No solo que genera en vos un hábito deportivo, sino que también te ayuda a tener agilidad, la visión. Pero una de las cosas que más me gusta es que genera una disciplina en tu vida, donde no le puedes echar la culpa a nadie. Ajá. Ganás o perdés vos. Claro. Vos jugás, vos sos el que pone las ganas, vos sos el que se desanima o se anima. No puedes decirle nada al rival porque el rival está del otro lado. Claro. No es como en el fútbol o en otros deportes donde son un equipo, ¿no? Así acá es. Vos sos el que decidís si ganás o perdés. Así que es un deporte que me gusta mucho porque provoca a cada uno de los jugadores a exigirse. Para poder ir a un nivel más alto tenés que exigirte vos y vos tenés que responder. Creo que también esto es muy bueno para la vida diaria. Porque acá no le puedes echar la culpa a la gente que te va mal, porque no me ayudaron, porque no me dieron, no. Claro. Vos sos responsable de tus decisiones. Así es. Bueno, le contamos a la gente que el Centro Luz y Vida está ubicado en calle Santa Fe, 1580. Es un lugar donde se practica el tenis de mesa, sí. ¿No? Donde concurren muchos chicos. Muchos chicos van, ¿no? Mira, el grupo ha sido grande. Lo que pasa es que como no todos tienen el desafío de verlo como un deporte, algunos lo ven como recreativo. Claro. Y de contención, bueno, nosotros hemos abierto las puertas del lugar y los días martes desde las 6:30 hasta las 9 y los jueves también tenemos abierto el lugar. Los chicos pueden venir, sean grandes o pequeños, pueden jugar. Nuestra idea es que vaya creciendo el grupo, pero que en el lugar también puedan encontrar contención, recreación y poder reemplazar tiempos en forma de uso negativo a usos positivos. Y también establecer valores, más que valores, mejor dicho, principios. Los valores se trastocan, en cambio los principios no. Y bueno, vamos al gran manual que no cambia, que es la Biblia. Así que siempre compartimos algo, pequeñito, 5 minutos, algo, pero es para una reflexión que nos pueda servir en el día, en la semana, y así vamos avanzando con los chicos. Y este torneo tiene la idea de ser de amistad, no sé si viste. Es un torneo que queremos que genere amistad también con otros grupos que practican tenis de mesa, con los cuales también podamos desafiarnos a levantar el nivel de competencia, pero también la relación. Sí. Y creo que es importante. Uno crece a través de las relaciones, uno aprende de las relaciones. Hay momentos que no son tan fáciles con algunas relaciones, pero siempre se aprende. Y que ellos desde chico aprendan a hacer decisiones en cómo tratar a esas personas diferentes, iguales en condición de persona, pero diferente en su forma de pensar o de actuar, pero que al final son nuestras personas con las que tenemos que relacionarnos, ¿no? Así es. Bueno, este torneo arranca a las 9 de la mañana. ¿Tres categorías son? Sí, cuatro. Son tres categorías. ¿Cómo está dividido? Tenemos principiante, que son los que por primera vez están haciendo el uso de la paleta, la pelotita. Claro. Y bueno, hay un nivel de chicos que están empezando, entonces abrimos para que todos puedan venir. Claro. Si es grande o pequeño, que esté empezando, puede jugar. Puede jugar. Después viene lo que sería la primera categoría, sí, y la segunda, son los niveles más altos. Claro, los que primero ya van pic. Sí, estos ya son. Ya es difícil seguirle el ritmo porque son muy buenos. Y la tercera categoría, que sería principiante, el tercero, segundo y primero, de menor a mayor capacidad. Bien. No importa la edad. No. Lo que importa es la categoría, sí, digamos. Porque muchos son nuevos, entonces están haciendo sus primeros pasos, entonces claro, pueden competir con un niño como pueden competir con un grande que también está empezando. Claro, esta es una inscripción, hay una inscripción con una 70 pesos nada más, sí, es la cuota, porque incluye el sándwich, una gaseosa. Y si alguien va, que nos avise, porque lo como compramos con la justita, entonces claro, si va, que le guardamos, le hacemos el sándwichito y la gaseosa, pero nos tiene que avisar para podernos preparar, si no nos va a agarrar. Claro. Y como en realidad somos, en este caso estábamos mi esposa y yo y los chicos que me colaboran a veces un poquito, dos padres de familia que tenemos ahí, entonces para armar a veces toda la estructura del programa nos falta mano, pero bueno, nos movemos, pero tenemos que planificarlo bien, pero sale, ya lo hemos hecho otras veces, así que... Así es. Néstor, ¿cómo te va? Buen día. Me contabas que gente de Mercedes va a llegar la otra vez en el torneo más importante que se hizo en el Centro Estrada, también había referentes de todo el país. Me contabas recién que uno de los chicos pudo participar de Levita, o sea que con todas las dificultades que tiene instalar esta actividad recreativa, que en Bellavista hace mucho se jugaba muchísimo al ping-pong, ¿eh? Hay una matriz histórica que se jugaba mucho, ¿no? Y bueno, ahora cómo lo estás replanteando, cómo lo ves la recuperación del tenis de mesa o ping-pong, como le decíamos nosotros antiguamente. Mira, yo lo veo bueno porque desde el hecho de que nos apoyen ya los medios de comunicación, que nos apoye la municipalidad y tener chicos que tienen interés, creo que va a crecer. Es un deporte que se está instalando, entonces tomar lo que hubo antes más lo que hoy se propone, es, yo creo que va a ir sumando con el tiempo, y es un deporte que lo pueden practicar hasta los 70, 80 años. Hay gente grande que practica el tenis de mesa y lo hace muy bien, y es un deporte que si le ponemos un poquito de fuerza entre todos, claro, se va a instalar, y es un deporte que me gusta porque no tiene roce. ¿Sabes qué? Este es un deporte que me encanta porque no tiene roce. Uh-huh. En todos los demás deportes casi tenés que tener un contacto de fricción de jugador. Siempre hay algo, ¿no? Pero acá no, acá este está re bueno. Entonces me gusta mucho, y yo creo que si seguimos así sumando entre todos, va Néstor, ¿cuántas mesas tenés? Contame esa historia, porque bueno, ahí vos pertenecés a una congregación religiosa que te han aportado también, cuando les contaste de este proyecto, y han aportado una mesa desde una iglesia muy lejana, y bueno, hoy hay tres mesas más profesionales, donde uno también, es como jugar en mejores canchas, es como ir pasando etapas también. Sí. Me contabas esto de la goma profesional que te mandan en una plancha y que esa la podés cortar y ir aplicando en paletas, porque bueno, depende de... ¿Cómo se llama? ¿El drive, el revés? ¿Cómo se dice? ¿Como el tenis? Hay El topping. Hay varias personas que han sido importantes para nosotros. Como empezamos con unas mesitas muy comunes que nos dieron desde Santa Fe, después una de Salta, la tuve que traer desde Salta, una mesa profesional, y después Walter Chávez nos ayudó con una mesa comprada. Y ahora se agregaron dos mesas más, así que tenemos seis mesas. Ah, mira qué bien. Seis mesas con las que podemos jugar. Para un torneo grande hacen falta 8 o 10, pero con 6 ya hicimos batalla ahora en el torneo anterior y fue bueno. Creemos que el nivel con las mesas favorece mucho a que el chico avance. Entonces, si alguien jugó tenis de mesa, se va a dar cuenta de las diferencias, porque la pelotita pica de una manera más lenta o más rápida. Y a la hora de hacer efectos, si la mesa es más firme, más cumpliendo los reglamentos que tiene, el efecto que produce es muy bueno. Bien. Néstor, ¿cómo fiscalizás ahora, por ejemplo? ¿Tenés ahí ayudantes de los mismos chicos, son los que fiscalizan un poco el... Y sí, entre todos los que jugamos. Bien. En el trato de que nos ayuden y que ellos mismos también se vayan metiendo. Al final, quizás que alguno de ellos pueda quedarse siendo quien siga este desafío. Ese es nuestro deseo. Y alentamos a eso, o los papás de los chicos. Bueno, yo tengo una nota acá también de los chicos de patín artístico, que es del fin de semana, y también arrancó como una actividad así, que no había, y hoy ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, ¿por qué no también este paso del tenis de mesa por aquí puede tener sus grandes frutos? Sí, ahora creo que tenemos otro proyecto para este año, es hacer un torneo el 8 de octubre, donde estoy invitando iglesias de diferentes partes del país que también juegan, hay chicos que juegan en las iglesias, que se sumen y hacer un torneo mucho más grande. Nuestra meta son dos torneos al año, más algunos locales. Internos como locales, ajá. Y bueno, eso creo que va a ir sumando. en la medida que tengamos el apoyo podemos hacer más. Uh-huh. Y podemos entrar en el circuito nacional de torneos. La Federación Correntina participa con torneos interprovinciales. Nosotros todavía no podemos participar porque necesitamos mantener un constante en las participaciones. Y si nosotros nos federamos, estamos, podemos ser parte de la Federación Argentina, pero tenemos que jugar una cantidad de partidos. Si no jugamos esa cantidad de partidos, quedamos imposibilitados. Entonces, estamos orando a Dios para poder meternos a ese ritmo y que Bella Vista sea incluida en esas competencias. Uh-huh. Entonces, nosotros ya tenemos una sede, como que Corriente también puede tener, Bella Vista puede tener un lugar para brindar el nivel de competencia. Bien, ahí en Santa Fe y Sarmiento, está muy lindo el lugar, ¿eh? Uno pasa, está vidriado, iluminado, siempre hay pibes jugando ahí, uno llamaba la atención, ahí, creo, ¿qué es lo que pasaba ahí, no? Era privado, era público, yo no sabía que era ahí el lugar de... Y es gratis, nuestro deseo es aportar. ¿En qué horario podemos mandar a los diablitos que tenemos ahí? En... Desde las 6:30 de la tarde, los martes, hasta las 9:30 más o menos, los días jueves también. Y después estamos ahora en María Auxiliadora, en el Zoom de María Auxiliadora, los lunes ayer. Y también los miércoles. En el Zoom de María Auxiliadora. Si a alguno le queda bien ir ahí a ese lugar, como es nuevo, estamos empezando con chiquitos. Queremos armar un grupo, que se consolide un grupo para lanzar bien el programa. Y en aquí en Santa Fe y Sarmiento, en nuestro centro de Luz y Vida, ya los chicos juegan con mejor nivel. Entonces ahí hay que... Está bueno ahí. Entonces en María Auxiliadora se hace una nueva etapa de inicio y aquí ya están los que más están metidos en el juego. Y este año me tomé el desafío de empezar un curso de entrenador, porque en realidad soy alguien que le encanta el tenis de mesa, pero no tenía ciertas herramientas que hacen falta, así que hice un curso de entrenador para poder proveer a los chicos una orientación más profesional. Bien. Y la escuelita de tenis de mesa tiene la idea de que se pueda hacer también en otros barrios más. Entonces, que podamos tener así un programa que entre los mismos chicos generan competencia, se genera el desafío entre ellos, pero también la contención que buscamos. Claro, así te iba a preguntar, justo en esta semana que estamos hablando del tema de la prevención de adicciones y la lucha de la droga a nivel mundial también, digamos, no digo que sea este el foco, pero bueno, sacarlos un rato, me parece que está genial también que los gurises encuentren un espacio. Yo creo que como está haciendo la municipalidad, apoyando todo lo que es el deporte, eso ayuda mucho, y hay que sumarle a cosas que no cambien. Como yo mencioné al principio, nosotros tenemos recreación, contención, pero también los principios. Si nosotros generamos un programa deportivo, está re bueno, pero el chico va a tirar el deporte en algún momento, por trabajo, por estudio, baja el nivel de intensidad en el deporte, pero que le quede algo que lo siga alentando a ser el mejor. Y hoy en día tenemos que apuntar a eso. Nosotros, como le compartí al comienzo, nosotros queremos que los chicos tengan un cambio de vida. Pero el cambio de vida, el deporte en sí no lo va a generar. Necesitas cambiar de adentro hacia afuera. El deporte te cambia de afuera, intenta cambiar para adentro, pero no logra. Pero si nosotros podemos establecer principios, el chico va a tener, que si tiene el deporte o no tiene el deporte, tiene el principio, a la larga su vida va a ser mejor. Bien, va a haber una tele con el partido, porque ¿qué hora arranca? Mira que tenemos justo el partido, Pastor, ¿eh? Sí, estamos planeando a ver si tenemos el apoyo de algo, el apoyo de alguna frecuencia, alguna línea, porque queremos ponerlo en proyecto. Tenemos un proyector y queríamos verlo en grande para los chicos. Me dice, ¿va a haber el partido? Le digo, vamos a buscar. Le digo, no tengo la señal. Le digo, pero si buscamos la señal y digo, alguien nos ayuda, le ponemos en pantalla gigante y lo vemos ahí. Bueno. Así que estamos en esa. Bueno. Ya me dijeron, ya, lo vamos a ver. Le digo, y voy a intentar. Bueno, pero mejor es ahora se hace la parte del sanguchito, se espera un poco y después se continúa. Sí, vamos a hacer la pausa. Sin duda, vamos a hacer la pausa para los que estén. Y vamos a ver. 15 chicos de Mercedes, malos de acá, estamos hablando de 40 pibes fácil jugando al tenis de mesa. Hay Corrientes que prometieron venir, había unos de Pasos Libres, por razones personales no pueden venir, pero hoy ya con 30 está bien porque eso lleva todo el día. Bien. Son muchos partidos. Bueno, sí, ahí estamos entonces. Sí, es todo un tema. A las 11 de la mañana juega Argentina, terminan revoleando las pelotitas, ya sí. Veo en un momento. Que gane. Así que bueno, sí. Entonces, este sábado 30 de junio arranca a las 9 de la mañana el concurso de tenis de mesa. Están todos invitados, se acercan. Ese mismo día es la inscripción, sí. 20 minutos antes. 20 minutos antes porque hay que armar sí. El planilla de juego. Así es, genial. Así que están todos invitados, ¿no? Todos. Y también para ver, hay gente que no está jugando, pero puede venir a ver. Y también apoyar los que juegan, porque eso es. Fomenta, ¿no? Y si querés arrancar con el tenis de mesa, te acercás a sí. Santa Fe, 1580, sí. Los días... martes y los días jueves. A partir de las 6. De las 6 de la tarde. De la tarde. 6 y media, perdón. Y María Auxiliadora... de las 6. Al Zoom. El Zoom desde las 6 de la tarde a las 8 el día lunes, y el día miércoles desde las 6 a las 7 y media. Bueno, muchísimas y gracias. Y están nuestros teléfonos, nos sí, pueden llamar sí, y nos sí, ponemos sí, en contacto. Muchas sí. Gracias por... la oportunidad de compartir y vamos a hacer de milanesa de pollo. Sí, qué rico, ya milanesa de pollo hambre. Para los chicos que todo les gusta la milanesita de pollo. Sí, podemos ir, ¿no? Con los chicos de seminario ahí a... Pueden venir, sería buenísimo. Va a ser bueno si pueden estar. A veces me interesa lo que vos decís porque ustedes lo pueden hacer público y aquí claro. Hablan a toda la ciudad. Vamos a ir a transmitir, vamos a ir a hacer ping pong. Si quieren estar con nosotros la mañana va a estar re bueno y también es lindo para los chicos que alguien los puede entrevistar, así que si por ahí se puede, sí, bienvenidos. Vamos a seguir, vamos a hacer todo lo posible para ir. También nuestro programa de iglesia, si por ahí si les interesa a la audiencia, sí. Los días domingo tenemos una actividad a las 8 de la noche, una actividad de familia, donde tratamos de ir leyendo la Biblia y explicando lo que la Biblia dice. También hay en el mismo lugar, ajá. Y hay otras actividades que podemos detallar al momento que alguien tenga interés, se puede acercar. Ahí también tenemos tiempo para poder hablar de temas particulares de familia o persona que quizás... Tenemos que hacer después una entrevista que para hablar un poco de familia. Dale. Y de temas que no tengan que ver con el tenis de mesa. Hay mucho para hablar. Hay muchísimo para hablar. Y tenemos, ¿no?, el gran manual, así que no tenemos problema. Por cualquier pregunta vamos a encontrar la respuesta. ¿Qué pasa con el manual? La gente a veces no lo lee, ¿no? Estamos como medio que no sabemos dónde dejamos el manual. Hoy en día usamos la computadora, el celular. Ese lleva más tiempo, se lleva todo nuestro tiempo. Pero sí. Si leyéramos el gran manual, la Biblia, sabríamos cómo ser buenos padres, buena madre, buen amigo, buen trabajador, bueno en todo. Pero claro, leemos el libro cuando ya metimos la pata. Es verdad. Es. Si lo leyéramos al comienzo, no erraríamos tanto. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Muchas gracias a ustedes. Quedamos con la próxima entrevista para hablar de la familia, del manual de cero celular y seguir charlando un poco de la vida. Nos encontramos el sábado a partir de las 9 de la mañana en el Centro Luz y Vida Santa Fe 1580, que es Santa Fe y Sarmiento. Sí, en la esquina. En la esquina. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga.